Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, para este miércoles 7 de julio de 2021. Y los días miércoles nos acompaña para conocer justamente lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza, Lautaro, de recibir una vez más este llamado. Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Aquí estamos con total disposición a nuestra conversación. Lautaro, al abrir estas páginas y a través de una declaración pública, se comunicó el día de ayer el fallecimiento de Luisa Toledo Sepúlveda, ocurrido la mañana de este martes, como consecuencia de una prolongada enfermedad. Luisa Toledo, madre de los hermanos Rafael, Eduardo, Pablo, Vergara Toledo, todos asesinados durante la dictadura cívico-militar. Una mujer que, de profundas raíces sociales y un temple para justamente luchar en contra de la dictadura y en contra de la injusticia social, Lautaro. Bueno, una referencia que espero que muchas y muchos la tengan presente como fuerza del ejemplo de tesón, perseverancia, valor, entrega, heroísmo, sin límites, a favor de la lucha de los más golpeados, de los más desposeídos, de los de abajo, de los que han sufrido las consecuencias, no solo desde el punto de vista económico de la obra de la dictadura, sino esencialmente desde el punto de vista de los derechos políticos, de los derechos humanos, del derecho a discrepar, a opinar distinto. La madre de tres jóvenes combatientes. Yo creo que ella es la madre de los jóvenes combatientes en general, porque nunca dejó de movilizarse, nunca dejó de luchar, nunca dejó su barrio ahí en la Villa Francia, de la comuna de Estación Central, y nos va a acompañar para siempre. Creo que van a nacer muchas Luisas Toledo a propósito de que ella ha partido, pero ha dejado un legado, una herencia, con ese nombre o con otros nombres. Mi sentimiento muy profundo para alguien que estuvo hace mucho tiempo ya en la referencia de todas y todos nosotros que seguimos bregando por terminar con el sistema neoliberal impuesto bajo la dictadura. Mi homenaje, el homenaje de los comunistas, el homenaje de la izquierda, el homenaje de los combatientes, el homenaje de todos quienes ven en ella una referencia formativa para las futuras generaciones. Lautaro Carmona, lo vivido este domingo 4 de julio, la investidura de los constituyentes, ¿cree usted que es finalmente esto fruto de un profundo cambio social, político, cultural que vive el país y del cual, por supuesto, vamos a seguir viviendo día tras día? De alguna forma, quedó al descubierto esta profunda transformación social, cultural, del que aún hay personas que la niegan. ¿Qué es lo que se vivió, esos aspectos simbólicos, a partir de este domingo 4, el día de la investidura, Lautaro? Yo creo que el momento en que se constituye la Asamblea de Convencionales en el ex Congreso Nacional marcó una referencia que va a estar presente en las evaluaciones políticas de cambios democráticos profundos en Chile. Primero, se trata que por primera vez en los más de 200 años de república que tiene este país, se elige un cuerpo de hombres y mujeres en forma paritaria para constituir una comisión, una convención, una constituyente, que elabore una propuesta de nueva constitución que deberá ser ratificada por un plebiscito con votación obligatoria, por tanto con amplísima participación electoral como nunca en la historia de Chile. Eso es lo que se avizora a un año plazo. Entonces hay un hecho ya histórico. Se ha constituido algo que no conoce la historia del país. Segundo, se ha consumado un momento que uno puede decir, bueno, ahí está la expresión por la cual tanto luchamos unas y otros durante tanto tiempo. Porque lo que se constituyó el día 4 no es otra cosa que la representación de las luchas de millones de personas a lo largo de todo Chile, por mucho tiempo, pero que se marcaron con una profundidad mayor el día 18 de octubre del año 19, exigiendo transformaciones estructurales de fondo al sistema dominante, al sistema neoliberal, y en primer lugar relacionando el cambio del sistema con el cambio de la Constitución, que es el marco jurídico que inventara Pinochet junto con Jaime Guzmán y otros reaccionarios de ultraderecha para tener bajo control, con reglas del juego, entre comillas, desde el punto de vista de la legalidad, las medidas de candados que impidieran cambios de verdad a la situación que ellos estaban instalando a sangre y fuego. Entonces, lo que está cursando esa lucha por esas transformaciones que recorrió todo Chile. Y lo digo porque no va a faltar quien quiera de nuevo reducir los grandes saltos en la política y las conquistas del pueblo en un lápiz y un papel. O sea, aquí todo lo demás estuvo de más. Tanta movilización, tanta lucha, tanta marcha, tanta exigencia, tantos autoconvocados, era casi un ejercicio sin sentido. Si total esto se resolvía en un lápiz y un papel y con la genialidad de una reunión de palacio. Bueno, aquí se mostró que eso no es así, se constituyó en una correlación que después de muchos años representa con más cercanía lo que es de verdad el sentimiento y la posición política que tiene el pueblo de Chile. Porque la composición redujo al 20% tanto en las dos consultas, en el plebiscito de entrada para definir, digamos, la elección de los convencionales, pero también fue en torno al 20% la elección de los representantes, de los defensores de esta constitución, que también lograron el 20% para no cambiarla, hoy día logran un 20% para participar dentro de ella. Pero tiene la cualidad que hacía tanta falta, que es la presencia de nuestros pueblos originarios, que es la presencia de las primeras naciones, y que viene a marcar de entrada en la elección de la presidenta Elisa Loncón, que esto camina, como ella misma lo dijo, hacia una constitución plurinacional, intercultural, es decir, algo histórico. Estamos asistiendo a un momento histórico que en buena hora esta representación, que de verdad se asemeja, se acerca mucho más a lo que es el sentimiento de todo el pueblo, primero no quiebra con lo que es la presión del pueblo. Llegaron acompañados no solo de sus familiares más cercanos, no solo a una investidura con cierta formalidad que podía tenerla, sino acompañados del pueblo desde la Plaza de la Dignidad. Ahí hay un valor, ahí hay una señal política. Y creo que, al fin, lo que ha hecho la derecha, lo que ha hecho los defensores del status quo, lo que han hecho los que no quieren cambiar, que no sean cuestiones cosméticas, es boicotear la instalación de la soberanía popular representada a través del voto y de la elección de estos convencionales, boicoteando el que asuman como una acción política. Yo creo que nadie en el mundo que tenga elemental sentido de juicio va a creer que aquí hay una sucesión de fallas técnicas en el Estado tan impecable, en el Estado donde todo funciona bien. No, este es una intromisión atentatoria a que funcione a plenitud según su propia soberanía un cuerpo, porque no le gusta a la derecha, porque la derecha y los neoliberales más allá de la derecha no están dispuestos a entregarle potestad a una colegiatura que saben camina a vencer y superar el sistema imperante. Ahora, Lautaro, yo creo ha marcado ese 4 de julio de este año para siempre. Uh-huh. A propósito de lo que usted nos expresa esta mañana, Lautaro Carmona, durante los últimos 30 años, la ética, la política, al parecer fue nivelada a espacio incluso al punto de la corrupción. Casos como la ley de pesca, Penta, colusión empresarial, entre otros, la exclusión política también, que fue remanente de la dictadura, se enquistaron y pudrieron esa forma ética de la política. Lautaro Carmona, a través de los discursos, los diálogos de los constituyentes, lo que usted ha escuchado, ¿cree usted que se podrá recuperar esa ética en la política, tomando en cuenta la complejidad de los escenarios sociales que estamos viviendo en esta época neoliberal? Es que yo creo que hace desaparecer para siempre todas las manifestaciones corruptas, donde particularmente juega un papel el dinero para determinar conductas políticas, uh-huh. O no hay superación de la crisis profunda desde el punto de vista político, económico, social, moral, que vive la sociedad chilena. Yeah. Y creo que la señal que alienta es la que dan los convencionales o constituyentes de que serán temas que van a quedar explícitamente manifestados en la nueva constitución, pero también en sus propias conductas en calidad de convencionales. Creo que empieza un periodo en que efectivamente lo nuevo de empezar a construir otro Chile está incluso en el germen mismo de ese pequeño núcleo, porque si uno mira 155 referido a millones, si uno mira una fecha como esta referido a muchos años hacia adelante, esto será una referencia, una lucecita de lo que abrió el camino. Y va a desterrar, va a terminar, porque es la negación de la democracia, con toda manifestación de intervención sobre las decisiones en la política que no sean para la cual se establece, digamos, los cuerpos del caso, en este caso la Cámara de Diputados, el Senado, y el papel también del Ejecutivo y el Poder Judicial. Para mí hay un aliento muy grande que empieza un nuevo Chile. Estamos viviendo una jornada que creo no estaba escrito que uno fuera a ser contemporáneo de ella, y así lo es. Entonces, me parece que estamos asistiendo todas y todos, y como tales, como un pueblo autoconvocado en general, debemos ser contribuyentes al éxito de, primero, que triunfe el concepto de la soberanía de los propios convencionales, de los propios constituyentes. Segundo, que los otros poderes del Estado jueguen su papel y no boicoteen, y no tengan una intervención política. Esto es, que algunos se alarman porque habría de nuevo de pensarse en una posición constitucional contra el ministro de la Presidencia o el presidente de la República. Sencillamente porque creo que si una delegación del Parlamento se metiera a sesionar dentro del Palacio de la Moneda y dejara a Piñera funcionando en una junta de vecinos o en la sede de un sindicato o al lado fuera en la calle, algunos dirían que eso es un poquito por sobre lo que son los poderes del Estado. Y tendrían cierta razón. Aquí es lo que ha hecho el Ejecutivo respecto a los convencionales. Y lo que debe hacer la Cámara de Diputados es su competencia y su obligación. Ellos son un ente fiscalizador de las obligaciones de Estado que tienen los otros poderes del Estado. Y cuando estos intervienen y no cumplen con sus obligaciones, tienen que ser sometidos a debate y ser cuestionados desde el punto de vista que lo establece la propia Constitución vigente, lo establece la propia práctica de las leyes, de la propia actividad durante todo este tiempo de la Cámara de Diputados. Ahora, Lautaro, pareciera ser que la derecha confunde justamente lo que usted nos está señalando, los debates, esos diálogos, porque la derecha acusa que muchos constitucionales convencionales, se meran en lenguaje confrontacionales y se deben parte, dice, a promesas de campaña que exceden el ámbito de una constitución. Y en ese punto tomar en cuenta lo que han señalado los convencionales, el tema de la liberación de las y los presos de la revuelta, Lautaro. ¿Hay lenguaje confrontacional o hay debate? ¿Y qué tiene que ver acá también el tema de lo que usted nos plantea? O sea, que la Cámara también legisle y haga el trabajo respecto a la liberación de los presos, o el gobierno que muestre esto. A ver, yo tengo una convicción que habla por sí misma y que es, no es casual que la propuesta programática para un futuro gobierno que sea en la perspectiva de superar el sistema neoliberal y conquistar una sociedad plenamente democrática que promueve y levanta la candidatura de Daniel Jadue tenga tanta coincidencia y similitud con los contenidos que hasta la fecha el número mayoritario de convencionales ha planteado públicamente. Eso es una primera cosa. Segundo, la derecha expone, no puede controlar su manifestación paternalista y patriarcal, porque es parte de este Estado patriarcal, que trata de intervenir casi a título de apoderado, de asesores, algunos dirían con el respeto a la función, como que fueran las nanas de los demás. O sea, ellos tienen que determinar qué es la forma y el tono y los contenidos con que los otros conversen para que no vayan a sentir ellos que esto es confrontacional. Si lo es porque para que sea confrontacional, no solo hay una parte que toma iniciativa, sino que hay otra que eso le parece invasivo. Bueno, a la derecha todo lo que sea cuestionar el sistema vigente le va a parecer invasivo, le va a parecer confrontacional, porque está defendiendo como de lugar que esto no se derrumbe. Son los extractores de quienes ven que este es el comienzo del fin del modelo establecido bajo dictadura, de las razones por las cuales dieron el golpe de Estado y que después de tantos años por las concesiones hechas se haya puesto de nuevo en el tapete del debate de la justicia histórica respecto a los grandes temas de la política. Creo que lo que están haciendo los convencionales es actuar en consecuencia con su compromiso, con lo que le comprometieron a la población para que respaldara sus candidaturas. Lo que están haciendo los convencionales es la representación de su conciencia de cuáles son los cambios que hacen falta, y lo demás es la interpretación a la medida y acomodada que la derecha le va a dar a estos acontecimientos y a otros, si es que pone en algo, en jaque, lo que ellos creyeron que era una conquista divina, irreversible y para siempre. Pero bueno, llegó el día del cual nos habló incluso Allende, más temprano que tarde. A veces ese concepto en términos históricos son algunas décadas, pero ha llegado el día en que empieza el cambio, y eso es lo que augura la instalación de esta convención conducida por una lamien de nuestra nación mapuche, de nuestro pueblo principal, desde el punto de vista de los pueblos que le dieron nacimiento a una comunidad humana en este territorio llamado Chile, y en buena hora, y todos estaremos en disposición de autoexigirnos para ser contribuyentes a que eso sea un éxito a plenitud. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y señalar justamente lo que hay tras cada noticia. Que tenga buen día. Buenos días a ti, Sergio, y buenos días a todas y todos los auditores de Radio Nuevo Mundo a lo largo de Chile. Hasta pronto. Cerramos este capítulo, jornada de día miércoles 7 de julio. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.